metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy un programa que, como saben, la semana pasada fuimos autogenerados, ya que estábamos totalmente indispuestos por un trabajo que hicimos, un trabajo físico que hicimos en el fin de semana, y pues pusimos ese programa que lo teníamos para esas ocasiones. Pero volvimos hoy, estamos en vivo y estamos cargados de música. Y dije cargado, no me vengan a vacilar. Así que vamos a poner bastante música, no me va a dar todo lo que tengo para hoy, pero bueno, tenemos para esta y la próxima semana bastante ahí. De todo lo que fuimos escuchando poco a poco a través de estas dos semanas. Y vienen varias secciones y cosas nuevas por ahí, así que quédate por ahí, búscate tu traguito, tu cervecita, que vamos a empezar. Y empezamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Pan y circo, esto es puro entretenimiento, cafrería, vulgaridad, bochinche. Una cafrería ahí de gente, pero hay gente que le gusta eso. Promueven el uso de drogas y la adoración a Satanás. Me cogiste bobo. Mira, bobo, que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. ¡Nos están volviendo locos! Yo no soy esa prensa amarilla y vividores. Para ese pájaro, todos esos pájaros que hay por ahí. ¡Que vivan los guachinches! Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? El gallito ya no pica. ¿Qué es más fea que la palabra bu? ¡Qué guarrería la televisión! ¡Qué guarrería! Nada más que culos y tetas y chuminos y... Eres un asco. ¿Puntería? O jodienda, o besándose, o tirándose una guarrería. ¡Queremos red! Nueva generación. Nos vamos con un temazo de la nueva generación. Banda que toca en todos esos parties de la nueva generación, pero no son nueva, tan nueva generación nada. Estoy hablando de los Night Demon. ¡Vámonos con esto! Thunder through the skull. el 2017, el tema Dawn Rider. Estamos hablando Night Demon, Darkness Remains es el disco. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable, son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y nos hemos salvado. Ustedes no se han dado cuenta. Estamos en septiembre 17, septiembre 20 fue 2017, el huracán María, hace unos años atrás. Y hoy, a años del huracán María, no hay amenaza en el Caribe en estos momentos, así que aplausos, estamos contentos. El huracán Lee, que era algo que todo el mundo tenía miedo, se fue bien al norte, por allá arriba. Así que estamos contentos, no hay huracanes. No cantemos victoria, que la temporada termina en noviembre, ¿eh? Pero yo creo que esto tiene que ver con el niño, ¿eh? Bueno, este programa se transmite desde nuestros estudios en metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana, también con hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos encadenados con asaltomatarradiorock.com en España, con Rock Nation, aplicación de Costa Rica. Y también estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo del Rock Online, acrockradio.com. Ya escucharon la promoción de AC Rock sobre las 100 canciones, de acuerdo a los oyentes, ¿no? De acuerdo a los oyentes, más influyentes, más himnos del rock. Y nos van a ir preguntando a cada uno de los colaboradores y de los programas que estamos y locutores que están en la plataforma. Nos van a ir preguntando nuestras 20. Vamos a dar 20 para meter en el grupo, ¿no? Se van a sorprender porque no van a ver de mí lo que esperan de mí. Ya van a ver. No voy a decir nada. Las mías vienen, ¿eh? Las mías vienen como para octubre, las 20. Y obviamente voy a hablar cuando las dé las mías, de acuerdo a lo que yo creo que son los himnos del rock. Y me voy a ir por el rock en general, ¿sí? Porque es del rock, no es del heavy metal, ¿eh? Si fuera del metal, pues, aunque de metal voy a colar un montón. Pero sí, hay varias cosas, no quiero decir más nada. Es más, como mi boca se quiere soltar, mejor vámonos con música. Vámonos con esto para que usted se ríe y después viene un clásico. Así que vámonos con esto. Señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa. Pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese BTR. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Y les tengo que confesar esta mañana que yo me levanté con unas ganas de escuchar Exciter. Una de las bandas que no importa cuánto tiempo pase y le escucho, es como ese primer día. La he podido ver en vivo varias veces y con varias versiones. Pero puedo decir que las mejores veces que la vi fue en el 70.000 toneladas de metal y en el Hell Heroes. ¡Excelente! Exciter por siempre. 1985, Exciter, Long Live the Loud, del disco Sudden Impact. Es la canción que acabamos de escuchar. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera de rock. Que si se une Tony Iommi y Glenn Hughes, se fusionan en este disco del 2005 llamado Views. Y estamos escuchando el tema Wasted Again. Tony Iommi, Glenn Hughes,

Y miren, ya que me han preguntado por ahí en los chats, la gente que nos está escuchando, como siempre, me están preguntando qué ha pasado con la banda Acid. Sí, mira, Acid, ahora mismo tengo una disputa. Tengo una disputa por el nombre de la palabra, ¿no? Entonces, desde el 2020 hasta el día de hoy, está funcionando Kate's Acid, que es el acid de su cantante, ¿no? Que es Kate de Lombard. Y ella, pues, ha seguido como Kate's Acid, ¿sí? Hasta el sol de hoy. Y como dice nuestro amigo Manolo Torch, dice que es tremenda banda para estar en el Hell's Heroes, y es verdad, es tremenda banda para estar en Hell's Heroes. Pero Kate de Lombard sigue con Acid y ahí los muchachos están peleando, pero bueno. Otra cosa que quiero hablar de esta banda es que esta banda está clasificada como speed metal. Aunque la canción que escuchamos anteriormente, que es Halloween Queen, no es una canción de speed metal, Acid tiene muchas canciones que van a la velocidad del speed metal. Y siempre voy a decirlo, Estados Unidos se equivocó cuando habló de speed metal. Yo diría que de las pocas bandas speed metal de verdad que tenía Estados Unidos en un momento fue Agent Steel. Estados Unidos me confundió el speed metal con Slayer, con Anthrax, con el thrash. Y tú veías la diferencia del speed metal y el thrash en Europa, no en Estados Unidos. Por ejemplo, Halloween, que hoy día se clasifica power metal. El primer disco de Halloween, que es el disco de Walls of Jericho, es un disco speed metal, punto, no hay más nada. Except en aquellos discos, por ejemplo, de Restless and Wild y demás, esos discos son speed metal. Y en Europa sí está, en Europa sí se veía esa diferencia de speed metal como Acid y otras bandas más. Pero Estados Unidos como que confundió la cosa y el speed metal se quedó relegado y se mezcló, y dicen que el speed metal fue una evolución en el thrash metal y que las bandas de speed metal, y me mezclan el speed metal con el thrash metal, y es que yo me confundo. Pero bueno, ya nos fuimos una cosa filosófica y ya mismo dicen, pues Lechón Atómico se fue de erudito. De vez en cuando, mira, me dio la cuestión esta del erudito del metal, que a mí no me gusta hacerlo, Yo simplemente les digo que yo no... La gente dice, que Lechón sabe mucho de metal. No, hay gente que sabe mucho más que yo. Yo lo que soy es un simple fanático que comparte la música con ustedes. Así que vámonos con una canción de a principio del 2000. Esto van a saber cuál es. Clásico. Esa no es esta. Esta es. We'll be right back. Básicamente esto es un clásico, ¿no? Pero pudiese decir que es un himno del rock de allá de España, ¿eh? Los Lujuria, el disco El Poder, El Deseo del 2005. Joda, ¿quién joda? Y vámonos con esto para que usted se ría, porque esto en verdad que da risa. Vámonos con esto. Señores, lo que tienen eyaculación precoz, lo que tienen que hacer es cambiar de posición cuando vayan a eyacular. Para evitar la eyaculación precoz, tómese dos aspirinas con un vaso de Coca-Cola. También cómprese una cremita, se llama Anestesin. Y con el duro, usted en la punta, en el grande, se lo unta. Comienza con el juego amoroso y como a los 10 minutos comienza a tener relaciones. También hay una técnica que se emplea mucho, pero es difícil de llegar. Que cuando ya usted se está a terminar, usted se mete la mano atrás y se jala un pelo de fundillo de atrás. Y lo difícil es jalar ese pelo, usted ya ha terminado. Pero si usted lo logra hacer, se devuelve para atrás la cosa. Clásico, clásico, clásico. Iron Maiden, Big Quick Olvidé, 1992, clásico, The Fear of the Dark. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Nueva generación, generación, generación, generación. estamos escuchando la banda del Canadá, Gatekeeper. Banda que tocó en el Hell's Heroes del año pasado. Y estamos escuchando el disco del 2023 que se llama From Western Shores. Desde las costas del oeste, ¿no? El tema Desert Winds, los vientos del desierto. Banda de la nueva generación. ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ocean Park? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. Clásico, clásico, clásico. Yeah. Es que yo no quería hablar porque se oye brutal. Esto es Call of Fight, el tema del disco de Dark Avenger homónimo, el primer disco de 1995. ¡Bestial! Vámonos con esto para que usted se ría. Que me siento indignado. Las redes sociales, sobre todo en Instagram, una base de mujeres pensándose cosas. Ya tengo 2 o 3 días viendo eso. Y así como una película ahí de la Barbie, que una mujer con un ripio, una vaina, y un hombre con una cupi, una cosa. Por Dios, esta influencia americana, esto americano, esto degenerado. Esta gente quiere acabar con nosotros, con la cultura dominicana, esa mala influencia. Así tienen Disney World, porque cuando los niños van, y que hasta Mickey Mouse es pájaro. Oh, Dios, pero ¿qué es esto? Viéndonos un poquito con las ocurrencias del doctor Fadul. Ahí está. Bueno, en el bloque que pasó, escuchamos tremenda música. Empezamos con Joda Quien Joda de Lujuria. Luego fuimos a Be Quick or Be Dead de Iron Maiden. Luego escuchamos una banda de la nueva generación, Gatekeeper. Escuchamos el tema Desert Winds, del disco From Western Shores de este año. Y un clásico de Dark Avenger. Bendito, en paz descanse Mario Linares. Ya lleva un tiempo muerto, pero tremendo cantante. Y era pues la esencia de esa banda, Dark Avenger. Y escuchamos un tema que se llama Call of Fight. Y escuchamos también pues las ocurrencias del doctor Fadul. Aquí vamos a saludar a la gente. Vamos a saludar a la gente que está por ahí. Un gran abrazo a JC River, que es el hombre de los intros ahora también. La voz que usted escucha en los anuncios de Metal PR aquí. A Galdi Domi, que está por ahí. El hombre de las fotos en la escena. Está en todos lados. Un saludo a nuestro amigo Manolo Torcho, que está temprano escuchando ahí. A Albert Metal Latino, que está también por ahí. Nuestro amigo Metalia 1970. La gente de Avanzada Metálica, que de temprano están por ahí. Está Guido Arias, está Chucky, está Pablo Metalosaurio, entre otros. Por ahí creo que había Julio por ahí también, que estaba por ahí. Un saludo a los Bull Rockers. Un saludo a los Bull Rockers, que están escuchando algunos de ellos este tremendo programa y nos están enviando información. Y saludos a todos aquellos que siempre están ahí al otro lado escuchándonos y apoyándonos. Y no solo es disfrutando, gente, porque esto es para disfrutar. Esto es un compartir que llevo ya más de 10 años haciendo todos los domingos, casi sin falta. Nos hemos cogido vacaciones, sí, cuando hemos estado fuera del país, cuando hemos tenido problemas de salud, lo hemos cogido, pero hasta ahora es ininterrumpido. Siempre he dicho que quien me va a detener es la salud. Sí, la salud mía o la salud de alguno de los míos puede ser que me detenga a hacer este programa por un tiempo, ¿no? Porque lo disfruto mucho, es un compartir que hago todos los domingos con ustedes y también me ayuda a cerrar la semana. Y les tengo que confesar, cuando yo comencé este programa en la otra emisora, era muy importante para mí porque ya yo estaba alejándome un poco de la bebida de los domingos. Yo bebía hasta los domingos y hacer el programa me hizo un compromiso de estar aquí a las 9 de la noche todos los domingos, y mi camino a ir reduciendo mi ingesta alcohólica, que me estaba haciendo mucho daño en la salud, pues empezó por ahí. Aunque di programas con una agenda del Dios aquí, pero he ido poco a poco mejorando la salud, y eso es lo que importa. Nada, todavía me la doy de vez en cuando, ¿eh? No quiere decir que estoy astemio, que estoy quitado. No estoy 100% quitado, pero estoy bastante moderado, que como lo hacía antes. Antes era a morir, ¿eh? A morir. No digo más nada de mi persona. Vámonos con una banda de la nueva generación. Hemos puesto aquí varias veces temas de ellos. Me encantan. Estoy descubriendo su música. Porque a veces uno compra un disco, hoy en día estos discos que son digitales, lo descarga, lo compras descarga, o sea, lo compras en Bandcamp, lo descargas y como que no te lo vas escuchando. poco a poco me voy a ir escuchando los temas y voy descubriendo cosas nuevas en esos discos. A veces hay discos que compré 3 años atrás, lo escuché 2 veces y luego los reagarro, o sea, los recojo y los vuelvo y los escucho y encuentro joyas ahí. Vámonos con esto, que es de la nueva generación. Esto es Wings of Steel. Discazo, discazo de estos tiempos. El disco Gates of Twilight 2023. La banda Wings of Steel. Cry of the Damned es el tema, brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. No se preocupe, primeramente Invader número 1, tú, para mí, eres un es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número 1, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura, tú no vales nada. Invader número 1, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número 1, recuerda esta palabra, porque tú no vales nada para mí. Tú eres un y eso lo digo yo. este disco está excelente. Disco del 2022. El disco de Azeroth. Senderos del Destino. Y yo le sigo encontrando temas buenos. Esto se llama La Antigua Senda. Excelente tema. Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué ustedes están esperando, pero lo que viene ahora dan ganas de beber. Vamos con esto. Clásico, clásico, clásico. Lemmy Motorhead, please don't touch. Vámonos con esto para que se ríe. A beber, cabrones. Okay, we will run for closing. Yeah. Come on, let's jam and roll it. The boy is right to rock. around your neck. Your blood is my desire. No turning back, I'm on the hunt. Your love can bring me down. I live forever, killing softly. The beast is back in town. This hungry fever kills me every day. And all I want is take away my pain. We will rock, we kill you tonight. Dancing with the night and taking your life. We will rock, so be true tonight. You will be there as the morning sunrise. We will rock, we kill you tonight. You will be there as the morning sunrise. When I write, I spread my wings tonight. Free me from hell and bring me down. Your pain feeds my desire. Not turning back, there's no escape. Your blood will light my fire. I live forever, killing softly. The beast is back in town. Bueno, y de Bremen, Alemania, es esta banda, la banda Unrest. Estamos escuchando el tema en vivo, We Will Rock, de su disco Back to Rock Live. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, un saludo a Oscar Halford, que se conecta desde Costa Rica y está por ahí escribiéndonos por el WhatsApp. Recuerdo también que está metalpr.com diagonal en vivo, donde pueden entrar a nuestro chat. Es que tenemos distintos métodos. Hoy en día hay tantas formas de comunicarse. Mire, hay WhatsApp, hay Telegram, hay Discord, hay metalpr.com en vivo, hay Facebook. Tienen loco aquí. Me tienen loco aquí con tanta cosa, pero ahí estamos. Tremendo bloquetazo, escuchamos en la parte anterior. Yo iba a hacer algo aquí, pero lo cambié. Sí, Les voy a decir por qué cambié esto. Esta semana escuché esta canción y estamos tan cerca de la temporada de huracanes que nosotros vivimos María en el 2017. Fue un 20 de septiembre del 2017 que vimos el huracán María, el huracán devastador en Puerto Rico. El huracán en esta historia, ¿verdad? En el siglo XXI, primer huracán devastador. Nosotros tuvimos un huracán devastador en 1932, en el siglo XX, que se llamó San Felipe II. Pero el huracán María, pues, es comparable con el San Felipe, ¿no? Y escuché esta canción los días que estaban hablando del huracán Lee. Y dije, fíjate, esta canción tiene algo parecido a lo que nos pasó a nosotros en María. La voy a poner. Es de la banda que canta con el corazón y canta las verdades. Me da mucha pena que ahora sus músicos estén con Iorio. ¿Por qué me da pena? Porque no va a haber más esta banda en un buen tiempo, porque mientras estén con Iorio no creo que estén trabajando nada nuevo. Estoy hablando de Chehuelche. Y no es por tirar, saben que yo soy fan de Ricardo Iorio hasta muerte, ¿no? Pero es que mientras estén trabajando ahí, no va a haber nada nuevo. Creo yo, no sé, estoy hablando de lo que no sé. Pero bueno, yo creo que a la larga van a retomar el proyecto. Así que vámonos con Chehuelche, son los míos. Escuchen bien esta letra, ¿eh?

conocer lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock. Online. Un saludo a Andy que está conectado desde Bariloche, así que saludado está. Saludado está. Bueno, la semana pasada, bueno, hace como tres semanas, ¿verdad? Hace como tres semanas, puse un tema de esta banda y causé sensación. Porque la gente no se lo esperaba y porque es una banda medio escondida, ¿no? Y pues estoy por poner algo de esta otra vez. Sé que la última vez el Pablo Metalosaurio dijo, wow, tú pusiste eso, así eso hace años que no lo escucho. Y pude conseguir el otro disco de esta banda. Estoy hablando de que es una grabación precaria, una grabación que se hizo en un momento en que quizás no estaban, no tenía el dinero ni la banda, o no tenía el dinero, no tenía los medios, o simplemente era lo que había en el tiempo, ¿no? Así que vámonos con eso mismo que dice Pablo, vámonos con Bunker, esto es Precaria, nuestra sección. Vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Escuchando los Bunker del disco Duros Tiempos de 1984 de Argentina. Ambiente pesado se llama la canción. Bueno, gente, les cuento que este no era el tema que yo iba a poner, porque puse el mismo que puse la semana, hace dos semanas. No era ese, pero bueno, ese tema también es de Bunker, así que lo dejé. Pero iba a poner un tema de Bunker, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Y eso que Lechón Atómico ya no bebe, ¿eh? Bueno, bebo, pero poquito, ¿eh? Poquito. Vámonos con esto, en lo que yo arreglo algo aquí. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

clásico de 1984 del disco de Hellstar, Burning Star. El último tema, el castillo de Drácula. Tengo la prueba de eso. Vamos a ver el VTR, vamos a ver la cinta que hay de esa lucha. Tanta angustia por vivir. Paraíso de Cristal, canción del disco Oscuro Plan del Poder de Malón. Disco que salió en abril del 2023. Este año han salido montones de discos buenos, ¿eh? Yo voy a estar preparando ya la lista porque en verdad que son muchísimos. Y este otro disco que yo sigo encontrándole canciones buenas a este discazo Oscuro Plan del Poder Malón. Excelente, excelente, excelente. Otro disco de este año. Y es verdad, estoy mirando cuántos discos salieron este año que son excelentes. O sea, montones, montones, de verdad. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa y les tengo que decir que se me han quedado un montón de cosas. Es más, recuerden que este programa sale en diferido por un montón de emisoras que siempre difunden el metal y estamos muy agradecidas de que a lo largo y ancho de la semana siga sonando este programa por montones por ahí. Así que aplauso para ellos. Les puedo decir que con la música que he ido acumulando todo este tiempo para este programa me da para hacer como tres. Se nos quedó, ¡buah!, montones de cosas para sonar. Pero montones, ¿eh? Estoy aquí tratando de ver, pero bueno. Vámonos ahora con la reina Doro. Y nos vemos. Nos vemos. Vámonos con esto que se llama It Kills Me. Doro. Nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock. Still so late.